algo que me ha pasado. Quiero contarte, quiero caminar contigo. Tú sabes que soy tu amigo, también tu padre, y tengo que hablar. Me pareció equivocarme, volví la mirada, estaba contigo y era ella la que jugó con mis besos, te dijo te quiero, quería casarse contigo y era ella. Ella no te quiere, me he dado cuenta, ella está contigo por su experiencia. Ella sabe más, sabe que fue tu primer amor. Me siento tan confundido cuando escucho tus palabras, muy mal herido. Me cuesta creer sin verla, pero es tu palabra fiel. Tengo que creerte a ti y no a ella. Me enamoré ciegamente y solo en mi mente pasaba a quererla, adorarla, estar con ella. En el camino su amor dejé muchas cosas, salidas, amigos, solo por ella. Y ahora me doy cuenta que era mentira su amor, su indiferencia. Jugó con los dos, arrepentido estoy de haberla amado. Jugó contigo, jugó conmigo, ella sabía que era tu padre. Jugó conmigo, los dos creímos en esa infame. Jugó contigo, jugó conmigo, nos dimos cuenta que era cobarde. Olvidemos ya a esa mujer infiel, no vale nada. Esa mujer infiel no vale nada.